¿Quieres publicar un libro? Amat Editorial es la opción. Nuestras técnicas de impresión nos permiten imprimir tirajes cortos. Con nosotros puedes publicar desde 50 ejemplares. Además, tramitamos ISBN. Puedes hacer tu cotización sin compromiso. Estamos para servirte. 30 años de experiencia profesional nos respaldan. Encuéntranos en Facebook como Amat Editorial. O llámanos al 3612-0751. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Laberinto del pensamiento. Un espacio para navegar. Morada de la filosofía, donde ideas, opiniones y perspectivas se encuentran. Bienvenidos al Laberinto del Pensamiento, un espacio para navegar. El día de hoy estamos aquí Cintia Santana y Yasmín Vargas. Agradecemos a Jacobo Monraz por apoyarnos en los controles, a Amat Editorial y a La Rueda Cartonera por hacer posible este programa. Bueno, recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Laberinto del Pensamiento. Y en Twitter nos pueden encontrar como lab-pensamiento. Y pues, estamos transmitiendo a través de radiocartón.com. Y en la transmisión en vivo de Facebook estamos teniendo algunos problemitas técnicos, pero ahorita vamos a resolverlos. ¿Y sí. El WhatsApp, Yasmín? También nos pueden mandar mensajes al WhatsApp al 3335029231. Y hoy vamos a hablar de... Espera, estamos estrenando un nuevo horario, Yas. Ya me iba de estaría, directo, ¿verdad? Espérate, Yasmín. Sin ponerle algún tipo... Una introducción antes, algo alivianado. Bien estresado, así. Es que es un viernes acelerado, ¿no? O sea, sí. Es que todo es muy diferente en viernes. Sí, ¿verdad? Apenas nos estamos adaptando al nuevo horario. Sí, o sea, el sábado es como que llegábamos y todo el tiempo para nosotras, ¿no? Pero ahorita hay más programas. Anteriormente estaba Letras del Gueto. Sí. Y después de Laberinto del Pensamiento, de 7 a 8, está Observatorio Humano para que también los estén escuchando. Y bueno, pues sí, estrenando nuevo horario debido a diferentes cuestiones de contratiempos los sábados. Y además, porque cuando hicimos la transmisión en vivo desde Facebook, Jazz y yo así en una casita, sin la producción, nada de eso. Algo más espontáneo. Más espontáneo, exactamente. Pues vimos que hubo mejor respuesta, entonces... Pues vamos calándole entre semana, ¿qué tal, no? Tarde, ajá. Sí, anteriormente estábamos, recuerden, los sábados de 1 a 2 de la tarde. Y ahora vamos a estar todos los viernes de 6 a 7 de la tarde. A través de radiocartón.com. A ver, sí. Ahora sí, échale, ¿de qué vamos a hablar hoy, Yas? Oh, pues hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de la identidad. ¿Qué es eso? Sí. ¿Alguien me puede explicar? Sé que tengo un yo, una personalidad, ¿verdad? Pero no lo puedo definir. No, pues yo tampoco. Broma. Está cañón. Sí. Y pues, bueno, este tema, ¿cómo se relaciona a nuestra vida diaria? Pues yo soy de la opinión que son reflexiones que nos ayudan a concientizar, pues, cuáles son las razones de mis acciones, por qué pienso esto, por qué pienso lo otro, comprendiendo un poquito más en lo que consiste la identidad, tal vez nos pueda dar la oportunidad de decidir, ¿no?, de cómo podemos, hacia el rumbo, qué rumbo queremos definir nuestra identidad. Yo soy de la opinión de que... Como encontrarte a ti mismo para saber hacia dónde quieres ir, pues, como una especie de guía o algo primero así. Como identificar quién eres, ¿no? Un primer paso. Pero qué difícil es sí, eso. Sí, la definición de la identidad, ¿verdad? Sí, antes de entrar al aire estábamos platicando ya así yo y pues llegamos a este punto de que es como, la identidad no es como algo estático, o sea, está en continuo cambio. Vas pasando por diferentes situaciones, experiencias, conoces personas, por lo tanto diferentes pensamientos y todo esto, pues quieras o no, lo vas absorbiendo, cual niño. Hay que empezar desde lo más básico, ¿no? ¿Qué es la identidad? A ver, mira, aquí... A ver, ¿qué definiciones tienes tú, Cintia? Etimológicamente, identidad viene del latín identitas, y este, a su vez, de idem, que significa lo mismo. O sea, como yo, al leer esto, es como, ¿cuál es el factor común en nosotros que nos hace decir, este soy yo? Lo mismo. No me dice mucho el identitas. Eso, creo. Por ejemplo, bueno, dentro del latín clásico podemos encontrar frases como idem et idem, que significa una y otra vez, semper idem, que es como siempre lo mismo, ego idem sum, que es yo soy el mismo, y non omnibus idem mos est. No todos tienen las mismas costumbres. Ah, mira, eso, a ver, echando a andar ahí el hámster, échale, corriendo todo. Hámster. No te atores. Pues, como lo mismo, ¿no? Como esa personalidad que presentas todos los días. O sea, esos rasgos, uh-huh, característicos de tu personalidad que van permaneciendo a través del tiempo. Podríamos decir que eso es la identidad. Y dentro de una comunidad, un grupo, pues son estos rasgos característicos que te diferencian del resto, ¿no? Muy propios. En un grupo. No necesariamente tiene que ser, porque podemos hablar de identidad individual y de identidad colectiva, ¿no? Por ejemplo, una nación, algún gremio que, no sé, luche por algo. Por ejemplo, nosotras que somos mexicanas, ¿no? Pues va a haber rasgos muy propios que por desarrollarnos en el mismo contexto vamos a compartir, pero yo voy a tener rasgos muy, muy propios y distintos a los tuyos. Individuales. Ajá. Sí, o sea, en cuanto a colectividad, pues sí, entre mexicanos nos podemos entender ciertas referencias, ¿no? Por nuestra historia colectiva, pues obviamente. Podemos compartir varias nociones. Chistes, albures, ¿no? Que es muy propio del mexicano. Igual con diferentes nacionalidades, ¿no? Pasa lo mismo. Como que tienen esta parte, pues vaya, pues sí, que les da identidad. Que nos dan una identidad como mexicanos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo. Como nación. Ajá. Como a lo mejor esto es, bueno, un cliché, pero he tenido la experiencia que los alemanes tienen una forma de relacionarse muy distinta al mexicano. A ver, cuéntame eso. Podría decir que el mexicano busca mucho como la interacción, el contacto, el transmitir las emociones, el buscar estar en grupo, acompañado. Somos como más abiertos, ¿no? Nos dicen abiertos, tibios, lo típico amigables. Que dice un extranjero cuando viene a México es que son muy cálidos. Cálidos, sí, eso es como el adjetivo característico, ajá, de la cultura mexicana. Exactamente. Ahora, te voy a decir que los alemanes, tuve la oportunidad de convivir con un grupo de alemanes y yo podría decir que son fríos, pero es que yo los estoy como evaluando a partir de mi cultura, ¿no? Más por claro, un ejemplo. Es la referencia que tienes. En un viaje con un grupo de alemanes me tocó llegar a conocerlos, de que habían estado un tiempo juntos viajando y era la despedida. Alemanes. Sí, entonces lo que, okay, pues vamos a despedirnos. ¿Y qué hicieron? En un salón se sentaron así 5 personas y todos se quedaron callados fumando un cigarro y se lo estaban pasando. Y nadie decía nada. Y dije, Dios mío, es la despedida más fría de toda mi vida. O sea, sí, yo esperaba claro, como, oye, pues, no, pues. El abrazo y te voy a extrañar por mucho. El momento que compartimos, de que, te voy a extrañar. Ajá. Entonces, sí, y ya pasaron como esos 15 minutos juntos. Ajá. Esa fue como su forma de despedida. Y ya cada quien partió su rumbo. Y yo, no manches. Pues sí, o sea, nosotros siendo mexicanas nos sorprende porque la despedida mexicana es muy diferente, ¿no? Generalmente. Pero fíjate cómo la noción de convivencia entre los alemanes a lo mejor es diferente, ¿no? A lo mejor yo, que vengo de otro contexto, con otra expectativa de lo que son las relaciones humanas, me sentí extraña y no como pude entender o disfrutar, ¿no? Su forma de convivencia. Y a lo mejor para ellos como alemanes, que toda su vida se han desarrollado bajo esa noción de convivencia, fue un momento genuino, ¿no? ¿Quién sabe? Pues no sé, pero bueno, era como muy normal, más bien, sí, ¿no? Para ellos. O sea, nosotros como lo vemos desde nuestra perspectiva de cómo nos tratamos aquí entre mexicanos, pues sí, nos podría sorprender. Sí, Pero luego vamos también a identidad, ¿no? Que a pesar de que somos mexicanas, pues cada una tiene sus rasgos muy particulares. Individualmente hablando, así es. Sí. Aquí viene la pregunta. ¿Podríamos decir que realmente existe, bueno, una identidad como tal? Por ejemplo, yo puedo decir, pues, ¿cómo me defino, no? Ok, yo en este momento... ¿Qué me hace ser Yasmín Vargas? En este momento yo me puedo definir como así, esa, pero ¿qué tal si en dos años? Ajá. Cambio, ¿no? Varios gustos, varias preferencias, entonces, caray, pues ¿quién es que soy? Es algo que ya has vivido, que ya hemos vivido, o sea, obviamente no pensamos de la misma forma que pensamos, que como pensábamos hace un año, inclusive hace 3 meses, hace 8 años, uh-huh, hace 10 años, o sea, como decía al inicio, o sea, vas viviendo diferentes situaciones, vas conociendo diferentes personas, nacionalidades inclusive, uh-huh, o viajando, así, que hacen que te que cambies, pues, ¿no? Que cambies de parecer, que cambies de gustos, que cambies de todo. Ni siquiera físicamente somos los mismos de hace meses. Ajá. Que porque me corté el cabello, porque, no sé, las uñas, nos las cortamos. El tejido celular. Y no por eso dejamos de ser. Completamente cada 8 años. Dejo de ser Cintia. Sí. Cada 8 años mudamos de piel. ¿Eh? Ay, mira, dato interesante. Lo desconocía. Eso me recuerda a la paradoja que mencionaste del timeo. Timeo es de Platón. La paradoja del barco de Teseo. Teseo. Este rey mítico griego. ¿En qué consiste esa paradoja? ¿Qué te parece si vamos a la primera pausa musical? Ah, muy bien. Y ya regresando entramos de lleno a esta paradoja. Y sirve que arreglamos esto de la transmisión en vivo en Facebook porque seguimos teniendo problemas. Pero bueno, quédense con nosotros y enseguida regresamos. Thank you. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso aquí en Laberinto del Pensamiento. Ya nos pudimos conectar en Facebook. Ya están aquí algunas personas saludándonos. ¡Woo! Efecto de aplausos. Está aquí Amelia Vega. Saludos, Amelia. Fernando Sandoval, Esteban Bugarín, David Briones. Y ya son todos los que me aparecen. Bastante interesante. La identidad es una construcción psicológica y social, supongo, dice Fernando Sandoval. Construcción social. Bueno, pues sí, es que solamente puedes saber quién eres a través del otro, ¿no? Porque te logras como diferenciar del otro. Esta deconstrucción me remite a todos estos valores culturales que nos son heredados desde que nacemos, ¿no? O sea, ustedes imagínense, cuando nacemos, la explicación del mundo son conceptos, nociones que nos son heredadas de nuestros papás, en el medio que nos estamos desarrollando. O sea, entonces, en ese sentido, pues es una construcción de la cultura, una construcción del contexto. Ah, claro. Sí, pues tú mismo te vas construyendo, por así decirlo, por medio de todas esas experiencias. A partir de los diferentes contextos, las diferentes personas con las que tú te vas desarrollando, relacionando, tu familia, tus amigos, etc, etc. Sí. Pero bueno, antes de la pausa musical, acabamos de escuchar a Audioslave con Be Yourself. Estábamos hablando sobre la paradoja del barco de Teseo. Teseo era un rey mítico griego. Y bueno, ¿de qué trata esta paradoja? Plantea la cuestión de si bien un objeto que ha tenido todos sus componentes reemplazados sigue siendo fundamentalmente el mismo. Por ejemplo, bueno, este barco, bueno, puede ser el ejemplo con un barco, con un carro, inclusive con una persona, de que, no sé, al zarpar ese barco o al estrenar ese coche, pues las piezas van cambiando, ¿no? O sea, no sé, se te poncha una llanta en el carro y se cambia, ¿no? O sea, en un inicio empieza con cierta materialidad, ¿no? Ah, exactamente. Con ciertos objetos. Con el transcurso del tiempo, esta materialidad se va reemplazando. Ajá. Se reemplaza al punto de que toda la materialidad que construía este objeto es reemplazada en su totalidad. Entonces, podemos decir que es el mismo carro, el mismo barco, la misma persona. Así es, eso es como la paradoja, o sea, sí, pero no. Por ejemplo, una persona, pues, lo que veníamos platicando. O sea, si tú naces, tus padres, la escuela, la sociedad te va educando de cierta forma, de tienes que pensar así, o las reglas sociales, ¿no? No molestar al otro, respeta a los demás, guarda silencio en tales lugares, alza la voz en tales ocasiones, etcétera. Y bueno, eso también puede variar por medio del contexto en el que vivas, pues, ¿no? Claro. Como lo que decías de los alemanes. De hecho, hubo aquí un comentario sobre los alemanes. Sí, a ver. Vitruvio Man. Hola, okay. ¿Qué tal, Vitruvio? Hola, Vitruvio, un saludo. Un saludo. Nos comenta aquí en la fotito que acabamos de subir en Facebook de Jazz y yo. Dice, Alemania viene algo así en el par de positivos de la utopía. Ah. ¿Entiendes? Yo no lo entendí el comentario. Sí, es que utopía está relacionado a Vitruvio, está a punto de publicar un libro, entonces él, creo, por ahí dice que toca ese tema de los alemanes que veníamos hablando. Ah, apenas okay. Va a salir a la luz ese libro, entonces. Ah, ¿lo conoces? Sí, yo conozco. Ah, ya. Es con el escritor, apenas voy a conocer la obra. Okay, Vitruvio, me voy a acordar cuando lo esté leyendo de los alemanes. Ah, pues, preséntanos tu libro. Sí, ¿verdad? Sí, si toca el tema de la identidad. No, estaría bien, interesante, ¿no? Que comentaras algo sobre lo que estás escribiendo, Vitruvio. Gracias por estarnos viendo. Sí, algo de que me acuerdo bien que comenta Vitruvio sobre la personalidad. Pues, él aborda el tema haciendo una analogía con el café. Como digamos que el café en sí mismo es sin sin azúcar, sin todos los otros agregados que se le puede hablar. Hablemos de un café puro, creo que a lo mejor por ahí se podría concebir como la identidad personal en sí misma. Del café. Son todos estos agregados del azúcar o un tipo de saborizante que tú le puedes agregar a tu café que hace alusión a las determinaciones externas. Que estas determinaciones externas que pueden ser tanto positivas como negativas, que puedes agregar muchas cosas que el café termine sabiendo mal. Entonces, pues él habla de que, pues sí, cuidemos todas las sustancias extras que se le agregan a este café y que pueden hacer que se eche a perder. Como saber diferenciar entre lo que eres tú en sí mismo, como todos estos agregados de tus contextos, que pueden ser malas emociones, malos pensamientos, que pueden arruinar tu café, digamos, el... ¿Arruinar o solamente cambiar? Es que eso ya es subjetivo, ¿no? Puedes agregar cosas que mejoren tu café, pero también puedes agregar cosas que arruinen ese café. Okay. Pero algo así. Por ahí va. O sea, el punto es como que añadiéndole diferentes cosas a ese café, pues evidentemente va a cambiar, ¿no? Esa es como creo que la concepción general de esto. ¿O estoy entendiendo mal? No. Ahí va, por ahí va. Sí, pues de hecho es como la paradoja del barco, ¿no? Que decíamos, o sea, tú vas haciendo modificaciones en X objeto, X persona, por tanto cambia, ¿no? Y creo que eso no está mal. O sea, así como hablando coloquialmente, no sé, en las redes sociales, ¿no? Que antes se decía mucho de que nunca cambies. Sí, como si fuera algo malo cambiar. Que puede ser algo tanto positivo, bueno, como negativo, ¿no? Sí, o sea, no necesariamente el cambio tiene que ser positivo y tampoco negativo. Ajá, o sea, más bien poner ojo de todos esos agregados que tú pones a ese café que en un inicio es un sabor puro del café, ¿no? Exactamente. También aquí Amelia Vega nos dice, excelente tema, la identidad es una necesidad del humano. Sentirse diferente es una búsqueda constante y que nos ayuda a cambiar conforme vamos encontrando factores que podemos agregar a nuestro ser y a la vez vamos desechando. Exactamente, pues lo que veníamos comentando. Pero a ver, dijo, sentirse diferente es una búsqueda constante. A ver, ahí también yo podría decir que el sentirse, como el sentirse parte de algún grupo social, ¿no? También, o sea, a lo mejor no sentirse, sentirse diferente ante diferentes, valga la redundancia, grupos sociales. No me di a entender, ¿verdad? No, sí. No, de que te diste a entender, sí, perfectamente. Una necesidad del humano. Okay. Sí, pues, el buscar, yo más bien diría como este sentido de pertenencia hacia alguien más. Por ejemplo, las religiones. Que te dan una identidad, que te dan, ¿no?, una identidad. Así como que aquí está el kit de identidad. Ahora es esto. Esto es el humano. Esto eres tú. O igual con la nacionalidad, lo que veníamos diciendo. O sea, naces en México y aquí está tu kit de identidad mexicano, ¿no? Uh-huh. O alemán. Ajá. Y, bueno, por ejemplo, me pongo a pensar en estas personas que creen que la mente es como mera actividad física, que no está como esta separación entre mente-cuerpo, sino que somos uno mismo. Entonces, la mente vendría siendo como mera actividad cerebral, pues. No sé, ellos podrían como pensar que, que no hay mente. Sí, que no hay mente, pero podría decirse que nuestra identidad desde ese punto de vista no es más que recuerdos, memorias, inclusive se ha hablado de que creamos recuerdos falsos. Sí, evidentemente. ¿Sí te ha pasado eso? Si yo ahorita te dijera, a ver, Cintia, repíteme lo que dije hace 10 minutos. ¿qué? Es como, a lo mejor vas a poder repetir distorsionado con ciertas palabras, a lo mejor en esencia, es que es, ¿no? Por eso, por la memoria, ¿no? No, no sé, por ejemplo, si tú me platicas de, ay, yo a los 8 años, no sé, viví, estuve en un choque con mi mamá, ¿no? Ay, ¿cómo fue? O sea, no va a ser como tan fresco el recuerdo como en ese momento, y a lo mejor modificas algunas cosas, a lo mejor, no sé, pues modificas la historia. Y la percibes dependiendo del estado del ánimo en el que estás. Exactamente. O de tus intereses, o sea, pueden estar pasando cientos de cosas en esa situación en la que tú estás inmerso, pero nada más vas a poner atención a tus intereses, y a partir de ahí vas a hacer una construcción del momento. Exactamente, es que es la construcción de ese momento y la construcción, pues, no sé, de ya posterior, pues, ¿no? Que ahí es donde puedes modificar ciertas cosas. Como lo que decía David Hume, de las impresiones y las imágenes. Estas, las imágenes es cuando, no sé, por ejemplo, ahorita estoy viendo, pues, aquí, el micrófono, ¿no? Okay. Yo puedo describirlo perfectamente porque está justo frente de mí. Entonces, yo puedo decir que es negro, que su textura es acolchonadita, no sé, es... tiene forma fálica. Pero, pues sí. Pero, no sé, ya una vez saliendo del estudio, pues puedo modificar toda esa información, ¿no? Que ya ahí serían las impresiones. Una imagen no tan fresca como en el momento. Igual pasa con las memorias. Ajá. Por eso se dan estas modificaciones. Pero el decir que son recuerdos falsos totalmente... Más bien ahí sería como ya tener un problema de estar mintiendo, ¿no? De verdad afirmar algo que no viviste. Híjole, que puede pasar, ¿no? Que... Bueno, pues sí, ahora imagínate, si a partir de la memoria y de la forma en la que capturamos la realidad, nosotros construimos nuestra identidad, ahora con todos estos... pues errores de la memoria, es como, okay, entonces como yo concibo mi identidad viene es un producto de todos los errores de la memoria, o sea, lo que yo concibo como mi identidad errores de la no memoria. Es cierto. Pues sí, ahí tú solito vas como construyendo y desechando, como dice Amelia. Exactamente. También Karen Muros te manda saludos, Jazz. Ay, Karen, un besote. Saludos, no te conozco, pero saludos, gracias por vernos. Me gusta que te traigan, que te llamen la atención este tipo de temas. Sí, dice que le encanta verte. Ay. Y nos dice también algo sobre la identidad. Dice, la identidad es el sabor de cada ser humano, su esencia, el sabor, que huele, Que sí, ¿no? O sea, estar con cada persona te hace sentir de una cierta manera. Te transmite cierta energía. Algunos llaman transmitir cierta energía, cómo te hacen sentir. Sí, sí, sí. O sea, no sé, por ejemplo, yo creo que sí te ha pasado. A todos nos ha pasado. A ver, ¿qué? De que, no sé, escuchas cierta frase o cierto tono de voz y es como, suena como Jazz o suena como Cynthia. Creo que eso es como una parte de cómo identificar la identidad de cada persona, ¿no? Ah, a partir del otro. Tú acabas de decir algo muy importante de la teoría de Aristóteles. A ver, nosotros échale. Cómo vamos procesando. ¿Qué decía la realidad? Es que Aristóteles decía que hay ciertos arquetipos. Ajá. Que a ver, y a partir de estos arquetipos es como nosotros vamos categorizando o vamos descifrando la realidad. O sea, como tú tienes, acabas de conocer a una nueva persona. Tú vas a definir a esa persona a partir de personalidades, los arquetipos que ya tienes, sí. De lo que ya has vivido, de lo que ya conoces, ¿no? Sí. Y por eso creo que es muy normal como el etiquetar. Creo que es normal, más a lo mejor no muy, muy correcto, muy bueno, pero... Son las herramientas que nos ayudan a sobrevivir, exactamente. ¿No? O sea, cuando tú llegas a un nuevo contexto... Es supervivencia. Tú vas a descifrar ese contexto a partir de tus vivencias anteriores, ¿no? Sí, claro. Pues es que es lo normal. O sea, son las referencias que tienes, lo que has vivido y con lo que puedes relacionar lo nuevo que vas conociendo. Ahora... Es como el estar uniendo puntos, vaya. Sí. ¿Ahora qué? Sí, pues esto de que decíamos de que la identidad es algo que se va produciendo a partir de nuestras vivencias diarias. Uh-huh. Y aquí viene el punto. Estas vivencias no son percibidas objetivamente, ¿no? O sea, son percibidas a través... subjetivamente. ...de mis experiencias anteriores. Exactamente. Entonces es así como, ok, la forma en la que esta identidad se va construyendo es algo meramente, bueno, subjetivo, ¿no? Desde ese sentido. Pues sí, porque ya depende de las experiencias de cada persona, cómo va uniendo esos puntos de los que hablaba hace un momento y cómo lo... Ay, no quiero decir etiquetar otra vez, pero cómo lo vas llamando, cómo lo vas identificando, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay algunas respuestas aquí en el reto semanal. Preguntamos en esta ocasión qué es la identidad. Vamos a la segunda pausa musical y ya regresando decimos algunas respuestas que están muy interesantes. También habla sobre los animales. No hemos hablado sobre los animales. Ya, la identidad de los animales, que ellos también tienen personalidad, ¿no? Ay, pues no sé. Bueno, no, sí. Sí. ¿Cómo? Mi perro, sí, es cierto. Claro, no, ahorita nos echamos el speech de los animales. Bueno, enseguida regresamos. I've got another confession to make. Best of you. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso en Laberinto del Pensamiento. Acabamos de escuchar Best of You, de escuchar Best of You de Foo Fighters. Y íbamos con el reto semanal. Estamos hablando sobre la identidad. ¡Ay, se te cayó! Y preguntamos qué es la identidad. Y aquí obtuvimos algunas respuestas. Fernando Viera, mejor conocido en Facebook como Joe Pino, nos dice lo siguiente. Los seres vivos, con cierto grado de cognición, establecerán una relación de experiencia consigo mismos. Como la memoria de los elefantes puede distinguir la orina de 30 elefantes hembras. ¡Oh, por Dios! Eso no sabía. Está poderoso. incluso si pierden contacto con ellas durante años. Así, una mascota puede reconocer que es nombrada según el apelativo con el que se le ha designado. Mm. Bueno, eso pasa más con los perros, ¿no? Yo con mis gatos nomás no logro que me hagan caso con su nombre. Mira, que son desobedientes es otra cosa, Cintia, que entienda. Que les valga madre yo. Que se ignoran, ¿eh? Bueno, a mí me pasaba es que con mi ignoran. Perro que sí entiende, o sea, me consta que sí entiende. Sí, claro. Salte, métete. No son tontos. Y cuando digo métete, voltea la cara y hace lo que quieras. Ajá, se hace menso. La rebeldía en los animales. Sí. Próximo tema, el laberinto del pensamiento. También por aquí, Osmar Rivera Martínez nos dice, no sé, yo siempre he tenido problemas con ello. Supongo que la identidad es lo que te hace quien eres. Por ello tenemos identidades únicas, ya que nuestra personalidad está sujeta a la vida que hemos llevado. Pues es como vuelvo a lo mismo, ¿no? Como el unir puntos. Pues como habíamos dicho que la identidad es una construcción, pues imagínate, una construcción de tu entorno. Uh-huh. La vida que tú has vivido está determinada no muy particularmente tú, ¿sí? Sí, o sea, ese puntito en el universo, nada más tu corporalidad lo puede ocupar y todas las determinaciones que de ocupar ese lugar pueda sufrir. Entonces, también es como, tú eres el único que puedes ser determinado de esa forma tan particular. Uh-huh. Por ejemplo, me pongo a pensar, bueno, creo que aquí juega un papel importante la empatía, ¿no? O, por ejemplo, los adolescentes, que yo pasé por esa crisis adolescente, yo creo que todos, de que es que nadie me entiende, es que no se ponen en mi lugar, es que así como victimizándose en todo momento, ¿no? Y sí, o sea, por una parte, pues sí, a lo mejor no pueden entenderte totalmente, pero pueden ponerse en tu lugar, ¿no? Pueden ser empáticos contigo en ciertas situaciones. Sí, primero viene el proceso de que tú te vas a entender, ¿no? La manera en la que tú percibes cierto tema, cómo tú sientes cierto tema, que lo transmitas y que el otro se ponga en tus zapatos. Exactamente. Y que a pesar de que no lo entienda, que digo, es que yo no puedo entender cómo tú puedes pensar de cierta manera con tal situación, cómo puedes sentir de tal manera con... Así como, okay, es que no te toca, a ti no te corresponde entenderlo, sino simplemente ya reconocerlo, ¿no? Aceptarlo. Reconocerlo, exactamente. Del hecho de que tú no puedas comprenderme no significa que en mí sea de esa manera. Entonces, ya hablamos de un reconocer, de que no me entiendas, simplemente reconóceme, ¿no? Ajá. Reconoce mi identidad, que es muy diferente a ti, porque las mi identidad es diferente a ti. Uh-huh. Eso implica que es mi visión del mundo, va a haber cosas que tú no entiendas. Es reconocer esa diferencia entre todos. O sea, por ejemplo, las personas que se enojan porque no piensan exactamente como nosotros, ¿no? Como las otras personas, pues. Uh-huh. Se me hace absurdo. O sea, es como, pues, cada quien ha vivido sus diferentes experiencias y les ha dado un pensamiento y a lo mejor no coincide con el tuyo, pero lo reconoces. O sea, existe esta otra forma de ver las cosas, ¿no? Ajá. No hay por qué enojarse. Sí, o sea, pues, bueno, a menos de que sea tal vez alguna injusticia o algo así. Ignorantes que no se han dado cuenta que su visión del mundo simplemente es un producto de sus determinaciones, es su pero visión no se, del mundo, no significa la visión del mundo. Que sea una visión universal. Exactamente. O sea, el querer no decir, es... bueno, o sea, esto es así porque yo lo veo así. Es como querer imponer tu identidad a los demás, ¿no? Por ejemplo, esto que se dice mucho de, es que así me educaron. O sea, y es como, pues sí, pero puedes cambiar, ¿no? Puedes pensar de otra forma, puedes modificar tu pensamiento, tu forma de ver las cosas. No necesariamente tienes que quedarte con ese arquetipo de cómo tus papás pensaban y te transmitieron ese pensamiento, por dar un ejemplo, pues, y morirte así, ¿no? Ajá. Sí. También hablábamos ahorita fuera del aire sobre el principio de identidad, que es como esta tautología, pues, en la lógica. Y, bueno, estuve leyendo un poco, y el primer principio de identidad es: todo ente es idéntico a sí mismo. Es como decir, A es igual a A. Exactamente, es una tautología. Es como, a ver, aquí tiene algunos ejemplos, ya los perdí. Pero, no sé, por ejemplo, Jorge Alejandro es idéntico a sí mismo. El sol es idéntico a sí mismo. Esta manzana es idéntica a sí misma. Ajá. Pero, bueno, también pueden sufrir modificaciones, ¿no? ¿Qué tal si yo muerdo esa manzana? ¿Deja de ser esa misma manzana que era hace algunos segundos antes de morderla? Es también como la paradoja, ¿no? De esto mismo del barco de Teseo. Por ejemplo, Aristóteles decía que no podemos definir el ser, por ejemplo, el humano. Uh-huh. Dar una definición de todos los cambios que ha sufrido a través del tiempo no se puede. O sea, si ahorita yo doy una definición de mí, va a ser una definición parcial porque no está contemplando mis cambios futuros. Entonces, ¿hasta qué punto también voy a poder definir ahí mi identidad? Uh-huh. Pues el punto en el que me muera. El que ya toda esa justo serie de cambios dejó okay de ocurrir. Sí, porque ya ahí dejas de tener como estas modificaciones. O sea, una vez ya muriéndote, ya como que se puede hablar más generalmente de cómo eras tú, ¿no? Se puede dar una definición. Ya era una persona que pensaba de cierta forma, no estaba de acuerdo con tal cosa, pero sí estaba de acuerdo con esta. Uh-huh. Pero mientras sigas viva, pues sigues en probabilidad de cambiar todo ese pensamiento, pues, ¿no? Me acabo de acordar de una definición de Jane Austen que dice: uh-huh, no somos lo que pensamos, no somos lo que decimos, sino lo que actuamos, lo que hacemos. En nuestras acciones se demuestra quiénes en realidad somos. Sí, porque sí, pues hablar, yo puedo decir, ah, sí, yo apoyo tal cosa y te quiero y mentiras de tu sex y así. Pero ya en tus acciones en realidad se demuestra quién eres y cómo piensas. Porque solo mostramos lo que queremos que vean. Oh. Esa sí es una verdad. Verdad de Dios. Aquí en Facebook se siguen conectando. Miguel Corbus, ¿qué tal, Miguel? Comenta algo, ¿qué opinas de la identidad? Ruth Ríos Reséndiz nos manda saludos. ¿Qué tal, Ruth? Gracias por ser fiel a todas las transmisiones de Laberinto. Pues sí, pues ya se nos va a acabar el tiempo, yes. Ya casi, ya. Y sigue Observatorio Humano. Ya no estamos en sábado como para quedarnos aquí hasta las 7:30. Pues sí, llego a la conclusión de que no está mal cambiar. O sea, creo que la perspectiva general que tenemos así en hablando socialmente es como el negarse a cambiar, ¿no? Que como este ejemplo que decía de es que así me educaron. Uh-huh. Pues no, o sea, puedes convivir con más personas y no te tienes que cerrar como en ese cuadrito nada más de lo que te enseñaron y esto está bien y esto está mal, o sea, vas conociendo más gente, vas conociendo más situaciones, vas experimentando nuevos sentimientos. Y todo esto, pues, evidentemente va a llegar a algún cambio. Que igual puede llegar también a la negación, ¿no? De lo que eras antes. De lo que eras antes. Pero también hay que reconocer la diferencia de cómo pensabas antes a cómo piensas ahora y cómo vas a pensar después. ¿Mm? Sí. No es nada seguro. Pero yo, ¿tú qué opinas, Jazz? Pues que dentro de la identidad en el humano, donde existen tantos cambios, y que debido a eso es difícil definir la identidad de cada uno como tal. Es que nada más también entra como va a saber, la consistencia, ¿no? De, híjole, ¿lo concreto? La consistencia es aquello como esa capacidad de repetir tu mismo patrón a través del tiempo, ¿no? ¿Tu mismo qué? O sea, tus mismas ideas, lo que... ¿El mismo patrón? El mismo patrón a través del tiempo, pues... No sé si tanto cambio en la identidad sería sano para la psique, ¿sabes? No sé. No, pues también hay que... Es que es eso, o sea, sí, vas modificando tu pensamiento, vas haciendo cambios, pero hay un momento en el que te detienes porque ese pensamiento te satisface, ¿no? O sea, creo que es en ese punto cuando te satisface tal pensamiento, que estás cómodo creyendo en cierta cosa, que puedes, que esa es parte de tu identidad. ¿Que tu identidad vas forjando a partir de lo que te gusta? De lo que te gusta, sí. De lo que crees, de, no sé. Pueden variar varias cosas. Pueden variar varias cosas. Cintia Santana, 2019, gracias. Ya, es como para dar la conclusión, pues. Estamos cansadas. Pues sí, pues ahora sí, ya. Vámonos despidiendo, ya, ya. Ya no alcanzamos a escuchar la última canción. Bueno, igual ya al final podemos ponerla, ¿no? Despedirnos con esa canción. Sí. Pues muchas gracias a los que nos estuvieron viendo aquí en la transmisión. A Rol Ríos, a Miguel, a Esteban Bugarín. Nos pone unos aplausitos. Gracias. Gracias. A ver, García, ¿cuál fue la idea que más te gustó? Muros. La idea que más me gustó, pues eso que llegué al final, no lo había pensado, fíjate. De que, sí, vas en constante cambio, pero hay un punto en donde te detienes. Porque crees que eso es lo correcto, porque crees firmemente en que es lo que tiene que ser. Y esa forma, eso es lo que forma parte de tu identidad. Eso es lo que te decía hace rato, ¿no? De que, esto suena como muy jazz, o esto, Jasmine, pues no, jazz. Sí, esto de lo que vas considerando bueno o malo, ya nos remite al sistema de valores. O sea, dentro de o relativo, o sea, no necesariamente tiene que ser negro o blanco, pues, ¿no? Gris. Hay matices, sí, hay claro, matices. Sí, sí. El reconocer la libertad del otro. Sí, por ejemplo, no sé, con este tema que está muy en auge del aborto, ¿no? De que sí, a lo mejor, bueno, reconozco que hay una persona que puede estar en una situación en la que tenga que realizarse esa labor, pero yo no lo haría, ¿no? Entonces es como reconocer al otro, pues, el ser empáticos, ¿no? Pues sí. Puedo dar un ejemplo actual, pues. No se peleen nada más. Bueno, Amelia Vega, Fernando Sandoval, Karen Muros. Y Vitruvio, que también estuvo participando, David Briones, gracias a todos ustedes por estarnos aquí viendo, Quetzali Sánchez. Y bueno, pues ya para recordarles que ya este es el horario oficial nuevo de Laberinto del Pensamiento, viernes de 6 a 7 de la noche, de la tarde, tarde-noche, para que estén aquí sintonizándonos a través de radiocartón.com o en la transmisión en vivo de Facebook. Y bueno, ya que estamos tocando las redes sociales, pueden buscarnos también en YouTube y en Laberinto del Pensamiento. En Instagram como Laberinto del Pensamiento y en Twitter estamos como lab-pensamiento. Y pues ya, nos despedimos. Pues sí, aquí los esperamos para el siguiente viernes para hablar de estos temas no tan comunes y... No tan comunes. Aquí para echar la cotorreada, ¿no? Sí, sí. Pues, hacen falta espacios así nomás para desahogarnos, vaya. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a Jacobo Monraz, que nos apoya en los controles, a Mate Editorial y a La Rueda Cartonera por hacer posible este programa. Hasta el próximo viernes. Bye. Bye. Thank you. obstacles in sight. You never have the right to be part of the problem. But even if we try, we'd hardly have the time to spend in living our lives right. Don't say that I could change, 'cause even if you stayed, we'd still be climbing up this mountain. So let us go our ways and skip out all the pain and forget all the bricks we've laid into this path. Yet the house remains undone, flooding at every cloud and withering in the sun. How's one meant to grow when walls keep caving in? The ceiling above us has denied its existence. Oh, of all the times we tried, I've still been up all night writing songs to you. And even though you're gone, they will still live on in a memory or two. Of all the streets I've seen, no one will ever be comparable to you. So with these words I go, I just wanted you to know that my dreams are still of you. Laberinto del pensamiento. Un espacio para navegar. Morada de la filosofía, donde ideas, opiniones y perspectivas se encuentran. ¿Quieres publicar un libro? Amate Editorial es la opción. Nuestras técnicas de impresión nos permiten imprimir tirajes cortos. Con nosotros puedes publicar desde 50 ejemplares. Además, tramitamos ISBN. Puedes hacer tu cotización sin compromiso. Estamos para servirte. Ah, 30 años de experiencia profesional nos respaldan. Encuéntranos en Facebook como Amate Editorial. O llámanos al 3612-0751.